Els enemics del poble i l'infern. Accions radiofòniques en context. 28 d'octubre, 18 de novembre i 16 de desembre, des de la sala 2 del Centre del Carme. Participen Efren Álvarez, Azul Blae Soto, Capgirant Torriols, Colectivo Foco, El Punt, Estratègia Integral Participativa de Nazaret, Oriol Fondevila, Núria Güell, La Factoria Cívica, Oriols Convive, Javier Peñafiel i Ignasi Prat. Un projecte de Lluc Mayol i Cachirulo Lab en el marc de l'exposició Arcana Imperi, Investigacions en Burocràcia. Assistència i participació lliure a la realització en directe dels programes. A la xarxa ens trobareu a arcanaimperi.cachirulolab.org. Conversem amb Paula Finat i Juanjo Ferrando de Colectivo Foco, impulsores del projecte Falles Antifascistes a València. Bueno, pues a raíz de descubrir esas fallas antifascistas decidimos hacer un proyecto que consistía en unas jornadas pues informativas al principio, meramente informativas, en el que contábamos al resto de personas que se quisieran acercar a conocernos estas cuatro fallas antifascistas, cómo eran, las describíamos, pasábamos un documental de Óscar Martín que se llamaba Fallas de 37, el arte en guerra, y ese documental, pues apoyándonos en él, hablábamos de todo esto. Y a raíz de ahí, eso nos servía como excusa para contar cómo eran las fallas antes, pero mucho antes de la guerra, ya en el siglo XVIII, cuando surgieron como una fiesta popular y marginal, de verdad cargadas de crítica y sátira, y cómo esas fallas han ido cambiando hasta llegar a lo que son hoy. Y a partir de ahí también explicar cómo la censura afecta a las fallas, una censura que a veces no es tan obvia, como decir no puedes hacer esto, sino que simplemente a veces la censura es más sutil, consiste en tasas administrativas para plantar la falla, incluso la propia autocensura, que a mí es lo que más me interesa, cómo la gente se autocensura para ganar los premios de los Rat Penat, los mismos artistas, y dejan de hablar de ciertos temas polémicos que sabían que no iban a ganar. Los materiales fueron, pues eso, cartón, ¿verdad? Papel, claro, cola y sí, poco más. Una falla de un presupuesto de 20 euros, que eso era lo interesante, y hecha por Juanjo y por mí. Que ahí no había más. Sí, fomentar la autogestión, darle importancia a dar el primer paso a lo que es el mensaje en sí. De ahí la importancia de dar ese primer paso. Bueno, en el pregón, pues eso, repartíamos las cerillas y comentábamos que realmente... enviar a los enemigos del pueblo al infierno está en manos de todos, por eso la simbología de la cerilla y que entre todos prendiéramos fuego a la falla. Els enemics del poble i l'infern. Accions radiofòniques en context. 28 d'octubre, 18 de novembre i 16 de desembre, des de la sala 2 del Centre del Carme. Participen Efren Álvarez, Azul Blae Soto, Capgirant Orriols, Colectivo Foco, El Punt, Estratègia Integral Participativa de Nazaret, Oriol Fondevila, Núria Güell, La Factoria Cívica, Oriols Convive, Javier Peñafiel i Ignasi Prat. Un projecte de Lluc Mayol i Cachirulo Lab en el marc de l'exposició Arcana Imperi, Investigacions en Burocràcia. Assistència i participació lliure a la realització en directe dels programes. A la xarxa ens trobareu a arcanaimperi.cachirulolab.org. Conversem amb Paula Finat i Juanjo Ferrando de Colectivo Foco, impulsores del projecte Falles Antifascistes a València. Som la veu d'un poble que no té por, que són els càntics que en el passacalle hem dit, el continuar la lluita és el millor homenatge, i són gent del carrer i per al carrer. El reivindicar el carrer i l'espai públic. Exacto. Això és el que volem. Pues que la justícia no és igual per a tots, no se mide con la misma vara. No se mide con la misma vara a casos de una ideología y a casos de otra ideología, ¿sabes? Para nada. para nada. O sea, desde el caso del Strawberry al Alfón, al Nahuel, toda esta gente que sin apenas pruebas han estado en cárcel, y tenemos Ordangarín cogiendo olas en la playa, ¿me entiendes? Y todo eso no lo tragamos. O sea, que la niña, la infanta con 8 años está cobrando 140.000 euros al año en concepto de no sé qué, cuando los niños están estudiando en barracones, ¿me entiendes? Aquí hay una clara desigualdad que esto ya está bien. No, yo no pienso tragar más. Y ahí también lo de declararnos antifascistas. Uh-huh. Es necesario. Tenemos que volvernos a plantear qué es la izquierda y a lo mejor todo este tipo de cosas sirven para, más que ponernos de acuerdo, lo que nos une, y a lo mejor sirve, ¿no?, para como pegamento, para tener las cosas más claras, centrarnos en lo que nos une y divisar ese enemigo en común, ¿no? Volver a plantearnos estos términos que siempre han estado ahí, pero que parece que la gente no los utiliza o no sabe utilizarlos. Els enemics del poble i l'infern. Accions radiofòniques en context. 28 d'octubre, 18 de novembre i 16 de desembre, des de la sala 2 del Centre del Carme. Participen Efren Álvarez, Azul Blae Soto, Capgirant Torriols, Colectivo Foco, El Punt, Estratègia Integral Participativa de Nazaret, Oriol Fondevila, Núria Güell, La Factoria Cívica, Oriols Convive, Javier Peñafiel i Ignasi Prat. Un projecte de Lluc Mayol i Cachirulo Lab en el marc de l'exposició Arcana Imperi, Investigacions en Burocràcia. Assistència i participació lliure a la realització en directe dels programes. A la xarxa ens trobareu a arcanaimperi.cachirulolab.org. Conversem amb Paula Finat i Juanjo Ferrando de Colectivo Foco, impulsores del projecte Falles Antifascistes a València. Una vez nosotros, ¿no?, coincidimos con una señora que nos dijo ¿qué es la legalidad? Y nos dijo, la legalidad es lo que tú estés dispuesto a aceptar. Y es que es totalmente cierto, es horrible, pero es totalmente cierto. Hay una serie de verdades aceptadas, asumidas por la sociedad, que simplemente esa creencia, esa fe en que son así y no van a cambiar, son las que permiten que sigan siendo así, como por ejemplo que los políticos mientan, que haya una injusticia, que haya unos privilegios. Ese tipo de verdades admitidas y asumidas por la sociedad son muy perversas, porque son las que les mantienen en su sitio. Si nosotros nos tomáramos conciencia, de verdad no lo creyéramos, que eso no es así, ni tiene por qué ser así, es cuando comenzarían a cambiar las cosas. Pero que es este tipo de cosas las que te hacen replantearte otra vez eso, ¿no? De que el espacio público, ¿cómo que público? ¿Cómo que espacio público? De público no tiene nada. Y una serie de cosas que están asumidas y que precisamente por eso, porque están asumidas y las damos por hecho y no las volvemos a revisar, dejamos que sean así. Hay que volverse a plantear estas cosas. Hay que volverse a plantear todo desde los cimientos, cómo está construido, no dar nada por hecho. Dinamitan principios que están muy asumidos por la sociedad, como es el concepto de propiedad privada, ¿no? De también de la lógica esta capitalista de que todo tiene que servir para algo, de lo que hablábamos antes, de lo que todo tiene que tener un rendimiento económico, de que todo tiene que ser productivo. De burocracias y papeles. Claro. Y eso es lo interesante, empezar de cero, yo creo que sí.